¿De qué grado son? De primero. ¿Y de qué se trata el proyecto? De monstruos. Fuimos buscando libros y fuimos monstruos y los fuimos leyendo. ¿Y vos sabés leer ya? Sí. ¿Y vos? Estoy aprendiendo. Y además de leer cuentos, ¿qué hicieron? Lo hicimos. Lo inventamos. ¿Inventaron sus propios monstruos? Sí, porque lo dibujamos y después lo inventamos. Ajá. Era como... ¿Y acá qué tenés? Dibujos de monstruos y hay un cuento. ¿Ah? ¿Y quién escribió ese cuento? Nosotros. El cuento lo inventamos en el pizarrón todos. ¿Habías escrito un cuento alguna vez? No. ¿Y te gusta inventar? Sí. Bueno, muy lindo. Felicitaciones. Gracias.